me dijo bien y lo dejó como se llama. Está prohibido. Se acepta guaná, mercado pago, criptomoneda, tarjeta sube. Thank you. señora, pero en cualquier momento me va a terminar dando una patadita. Thank you. Nico. Una. Hola. Perro salchicha. Perro salchicha. Perro salchicha. Perro salchicha. Thank you. Buenas, ¿cómo va? ¿Cuánta está esta, la gris? Están 5.200 y las tallas especiales grandes 5.800. Dale, muchas gracias. No, por favor. No sé qué estaban haciendo por ahí atrás de la camioneta. ¿Qué pasa? Están acá, boludo. Siempre descuidado. Siempre descuidado. Está borracho, pero no Thank you.

Ya está, ya está, ya está. Buenas. ¿Y qué tanto que si están en casa? ¿Qué pasó en secreto? Y capaz que habían salido, no sé. Y pero ¿y si sale? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien.